La mano está dura, decimos, dirán. Ya lo sabemos, no es nuevo. Tampoco son nuevos los clamores mediáticos. Esos medios se arrogan catalizadores de lo que quiere la gente. Cierta gente. Cierta gente a la que ellos informan. Esa arrogancia ya se les volvió cíclica. Alternan paranoias virósicas y pandémicas, campañas lobistas y de destrucción frontal, con muertes y circo lacrimoso. Piden mano dura. Algunos hacen eco de este pedido de mano más dura y culpan por todos los males de este mundo, al menos por un rato, a la delincuencia regular. Y sí, la mano viene dura en la calle con esa delincuencia. Sería necio negarlo. Pero la miopía en estos casos es fingida o buscada. Frente a pruebas que ellos muestran, se rinden y claman por una mano más dura. ¿Pero para quién? ¿Cuánto más dura? Aunque la pregunta ganadora es ¿para qué mano más dura? ¿Con qué fin? Allí acaba todo. No se escucha ni el mismo clamor ni su eco cuando hablan de la trata de mujeres, los abusos policiales y la violencia de todo tipo que reciben portadores de rostro y todas las demás manos durísimas que ya se aplican. Claro, perdonen, esos son eventos salientes del día, pero no le interesan a la gente, por lo menos a esa gente. Y sí, la mano está dura. Corbata, el guardapolvo blanco, el pelo bien atado, las faldas a la altura de las rodillas, las nenas de rosa, los nenes de azul, no hablar con la boca llena, no comer con la mano, dar el asiento a las mujeres, puede besar a la novia, ponerse de pie ante la autoridad. Empuñamos el desorden de la acción frente a la reacción del orden. Y viceversa, lo cortés nos quitaría lo valiente. Muy buenas tardes a todos y todas, esto es Y Viceversa, un programa que se emite desde la Escuela de Ciencias de la Información, más particularmente desde la Radio Redes, que transmite por el 88.7 del dial y que se hace también con mi compañero Andrés Merlo, a quien paso a saludar. Hola Diego, voy a saludar yo también. Como siempre, saluda el, no el que empieza, sino el otro. Saluda a los que están del otro lado, Maximiliano Videla, nuestro productor, a César Puchetta en los controles y la operación técnica de este programa y esta tarde. Y más atrás vemos a Maite, que vino, así vamos a estar charlando dentro de un rato con ella. Bueno, Diego, decinos a dónde queda esta radio y esta escuela. Esta radio y esta escuela queda viniendo por la avenida Valparaíso. El primer edificio que ustedes divisan en un triangulito que ahora está tapado de... ¡Oh! Me lo han llenado de que es más difícil entrar a la escuela hace un tiempo. Cada vez vos decís, bueno, yo aprendí que tengo que ir por este lado. Entonces yo venía por el lado que ya sabía que tenía que entrar y no, fa, una... ¿Cómo se llama? Una media sombra cruzándome así todo el camino. Claro. Bueno, es que ahora vamos a hacer un gran edificio, Andrés. ¿Un gran edificio? Sí, parece que sí, que vamos a hacer un gran edificio. Bueno, viniendo por Valparaíso, el primer edificio que ustedes encuentran en ese triangulito es la Escuela de Ciencias de la Información, un pedacito mucho más chiquito que esa escuela y que calculo que no va a ser parte de esa gran remodelación. Es la Radio Redes, desde el lugar donde estamos transmitiendo. Y ustedes nos pueden escuchar por el www.radioredes.com.ar. Este particular programa de radio lo pueden escuchar en iviceversa.blogspot.com. Y si quisieran comunicar con este programa particularmente, lo pueden hacer a iviceversa.radio@gmail.com. Y si se quisieran comunicar con este programa, pero también con la radio misma, lo pueden hacer al 433-4160 o 61 en el interno 106. Qué increíble, este mundo está cada vez más comunicado, ¿eh? palabras para decir lo que queda por gritar. Ay, ay, ay, lindo. Tengo una invitación para hacerte, Andrés, también para hacer a todos y todas que nos pueden estar escuchando. Es una invitación solidaria, digamos. Hay gente, viste, que bueno, no lo está pasando tan bien y necesita del aporte financiero para poder seguir realizando sus actividades. Sí, hay mucha villa miseria en las ciudades. ¿A eso te referís? No particularmente, porque en mis manos tengo el diario de las Confederaciones Rurales Argentinas y tiene un cuponcito el mismo diario para recortar. Usted habrá visto en las diferentes revistas que puede mandar cupones y está el dibujito de la tijerita para recortar. Bueno, este cupón es arranca con el lugar, la fecha de donde uno está escribiendo y dice: señores de CRA, de mi consideración, el que suscribe, ahí uno llena el nombre, en carácter de titular de la tarjeta. Puede ser de la tarjeta, ajá, Visa, de la tarjeta Mastercard o de la tarjeta American Express. Ah, mi cordobesa no aceptan. No, cordobesa no. Número tanto, autorizo por lo presente a debitar de forma directa y automática el importe mensual de... Y ahí vos pones la cantidad que quieras. El gerente de Confederaciones Rurales de Argentina remarca que... Por más pequeña que sea la suma, sirve para que en el conjunto tengamos un aporte importante. Con el valor de un café y de una media luna de 10 pesos, se puede colaborar mucho, Andrés. Eso. Ahorres esa media luna y ese café, esos 10 pesitos que pondría, y venga, póngalo acá. Porque esto funciona así. Primero se pone un granito de arena, después venís vos, y en un momento que nadie sabe cuándo es, hay un montoncito. ¿Sí? Y en un momento que ya nadie sabe cuándo es, hay un lockout. Podría ser un granito de arena o un granito de soja en este caso, pero vamos nomás al inicio del programa. Contame, Andrés, porque el primer tema que tengo acá escrito en la pauta te compete. Bueno, vamos a hablar, estuvimos charlando con Soledad, ella es militante de la red Nosotros en el Mundo. Se está organizando entre ayer y hoy unas jornadas en conmemoración de los 60 años de la publicación del libro El Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Y bueno, como homenaje y para discutir algunos temas, se organizaron estas jornadas que, bueno, no las vamos a poder convocar mucho porque terminan hoy, pero le vamos a pasar los datos de las actividades que quedan en lo que va de la tarde y para esta noche. Bueno. Lo estoy confundiendo al operador. Mis disculpas para César. El segundo tema que vamos a estar tratando hoy, ya de alguna forma lo había anunciado Andrés al comienzo, está Maite acá en los estudios, en los enormes estudios. Me resulta raro decir los estudios, porque viste, cuando uno dice los estudios, imagina esos estudios de televisión, de los grandes, ¿verdad? Pero bueno, eso no, que no se le vaya a su cabeza cuando nosotros decimos los estudios. Bueno, Maite, para hablar... Así vamos a desanudar este título, pero de alguna forma hay que presentarlo. Diversidad de género. Y Maite forma parte de Las Histéricas, Las Mufas y Las Otras, de Casa Caracol, del Encuentro de Organizaciones y de Feministas e Inconvenientes, entre otros, me parece. Pero bueno, vamos a estar charlando a lo largo del programa con Maite. Bien, hoy toca Palabras al Dorso. Hoy toca. No estoy hablando de una banda, ¿no? Sino estoy hablando de nuestro bloque de cada 15 días, donde va a estar Pablo Carrizo hablando con nosotros, contándonos un poco, leyendo. Y que parece que pronto va a estar acá algún día, con nosotros también él. Sí. Saliendo directamente desde el estudio. Sí, así es. O por lo menos nos promete cada vez que nos los cruzamos, nos promete: chicos, algún día voy a hacer mi pequeño bloque ahí en el estudio con ustedes. Bueno, lo estamos esperando. ¿Y qué? A ver, ¿qué va a amenizar esta apacible jornada, por si necesitar más amenización? Bueno, se viene la música centroamericana, se podría decir. ¿Cómo? Música caribeña, lo definió así Maximiliano Muñeco Videla. Música caribeña. En el primer tema, no sé qué viene. Decime. ¿No sabes qué viene? No. En el primer tema vamos a empezar escuchando a Frank Delgado. La canción se llama cuando se vaya la luz, mi negra. Cuando se vaya la luz, mi negra, nos vamos a desnudar. Temprano tiene su encanto, como la gente en el campo. Lo malo es que sin agua y sin ventilador acabaremos pegajosos y sudados como en un maratón. Cuando se vaya la luz, mi negra, mi abuela va a comenzar a desatar su mal genio y hablarme mal del gobierno. Y mi abuelo, que ñangara, le va a reportar que es culpa del imperialismo, de la OPEP y del mercado mundial. Ay, Alina Blanco, alcánzame la vela, que otra vez me pierdo la telenovela. Cierre el Westinghouse, que se descongela. Yo no sé qué haré con mi guitarra eléctrica. Quiero, quiero, quiero bailar con un mechero. Háblame de amores con faroles. Quiero que me cantes un blues antes que vuelva la luz. Cuando se vaya la luz, mi negra, mi mente se va a afectar, mi psique mal educada está muy electrificada y no puede pasar ninguna noche de Dios sin luminaria, sin video, sin la radio y sin la televisión. Cuando se vaya la luz, mi negra, como terapia social y pa' que no te calientes, el coco por la corriente. Sentados en la hoguera vamos a conversar las mismas cosas que hace tiempo debió hablar el hombre de Neandertal. Ay, Alina Blanco, alcánzame la vela, que otra vez me pierdo la telenovela. Cierra el Westinghouse, que se descongela. Yo no sé qué hacer con mi guitarra eléctrica. Quiero, quiero, quiero bailar con un mechero. Háblame de amores con farola. Quiero que me cantes un blues antes que vuelva. Ay, Alina Blanco, alcánzame la vela, que otra vez me pierdo la telenovela. Cierra el Westinghouse, que se descongela. Yo no sé qué haré con mi guitarra eléctrica. Quiero, quiero, quiero bailar con un mechero. Háblame de amores con faroles. Quiero que me cantes un blues antes que vuelva la luz. Quiero que me cantes un blues antes que vuelva la luz. Quiero que me cantes un blues antes que vuelva la luz. Quiero que me cantes un blues antes que vuelva la luz.